Bienvenidos al repaso de los primeros 7 partidos de la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Game. En un partido de un ratito para cada uno, Patronato y Banfield no se pudieron sacar ventaja y el resultado 1-1 fue de lo más lógico. Así lo analizó el DT del Taladro, Javier Sanguinetti. Segundo tiempo me parece que con más ganas que otra cosa, con más actitud que otra cosa, llegamos a un empate, el cual del primer tiempo habíamos hecho muy poco. En Santa Fe lo ganaba Sarmiento con gol de Mainero y Colón iba, pero se chocaba con una defensa bien armada por parte de los de Junín, hasta que Ferreira sacó un bombazo desde tres cuartos de cancha para que la pelota se cuele por arriba del arquero del verde y el sabalero logre así el empate definitivo. Empate justo en el cementerio de los elefantes, y así lo analiza el delantero de Sarmiento, Jonathan Torres. Habíamos arrancado bien nosotros, planteándolo bien. Bueno, en el segundo tiempo ellos se encuentran con ese gol, que la verdad que no lo esperamos, pero bueno, sacamos un empate que es un buen resultado para nosotros, que por ahí veníamos, no se nos venían dando las cosas visitantes, así que es un buen empate contra, yo creo yo, el mejor equipo del torneo. Hubo que esperar casi hasta el final del partido para que en una ráfaga Atlético Tucumán le ganara a Independiente por 2-0 y lo dejara sin punta. Por los goles de Franco Musis y Renzo Tesuri, los 3 puntos quedaron para el decano de Omar de Felipe. Creo que en el segundo tiempo nos soltamos un poquito más y tuvimos la suerte de convertir. Fue un partido muy parejo, duro, y creo que el que convertía era muy probable que se llevara los 3 puntos. Nos tocó a nosotros, creo que los pibes lo buscaron bien y hoy nos tocó, después de 4 partidos, sumar a 3, ¿no? Flojo y aburrido partido entre Racing y Central Córdoba en el cilindro de Avellaneda. Apenas un par de llegadas por lado para un 0-0, grande como una casa. Así analizó el empate el defensor de la Academia, Leonardo Cigani. Estamos evolucionando en todos los aspectos de defensivo, ofensivo, el carácter del equipo. Salí a buscar desde el primer minuto, creo que controlamos el juego, ellos creo que tuvieron una sola chance muy muy clara, después tiros desviados o muy apurados, pero estoy muy seguro y muy, muy disponible con el grupo porque sé que lo vamos a sacar adelante y que esto va a salir. En Formosa, el fútbol heavy se escucha en FM La Nueva, 98.1. Ganó, gustó y goleó. Rosario Central se floreó con el 4-0 frente al colista Arsenal en una semana donde el clásico hizo mella en la relación entre los jugadores y el vicepresidente canalla, que criticó duro a sus players y que ahora piensa en renunciar. Ante la crisis, la Academia Rosarina sacó el pecho de la mano de su DT, el Kini González. Entramos en los 10 primeros 15 minutos, yo tuve una situación muy muy clara y no nos podemos permitir esto en el fútbol, no te permite esta clase de situación. Lo que sí resalto, que nosotros veníamos de 15 días, 20 días con las emociones muy muy altas de jugar el partido de la Copa, donde injustamente fuimos quedados fuera, digamos fuera, y el clásico de la ciudad, que sabemos lo que representa para nosotros, y hoy te encuentras con un rival que cambia el escenario, cambia todo, y bueno, hicimos mucho hincapié en eso, y bueno, se reflejó en los primeros minutos, donde entramos medio como dormido, como se dice, gracias a Dios ahí Fatura estuvo muy bien. Y después, bueno, fuimos contundentes en nuestras llegadas. A pesar de algunos sobresaltos al inicio, Lanús le ganó 2-0 a Gimnasia con autoridad y se prendió a la cima de la tabla. Dejó atrás el mal resultado contra Vélez y en su casa, el Grana aprovechó todos los errores del Lobo y jugando de contra, se quedó con los 3 puntos. Este es el análisis de su DT, Luis Ubeldía. Más allá de poder quedar puntero, que no es poco, algo tenemos para estar en esa situación. Por más que quede mucho, tenemos el deber y las ganas y el deseo de seguir mejorando, porque así tiene que ser. Si bien fue un partido parejo, Defensa y Justicia tuvo la efectividad que no tuvo Newell's y se quedó con el partido por 2-0 con goles de Achen y Piscini. Analiza el momento del Halcón su DT, Sebastián Becachese. Con la ilusión y el entusiasmo de siempre, tratando de afianzar una idea después de haber sufrido lo que ya he mencionado anteriormente, prácticamente el desarmado del 50% del plantel. Estamos empezando a tener un poquito más de identidad, de forma. En el primer tiempo escuchamos a Animal haciendo Dejar de Ser.